¿Cómo te va, David? Buenas tardes, bienvenido al aire de Feminac Pop, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, bien, la verdad que sí, muy contento. Antes de empezar, ¿cómo es tu condición al arribar a Cañuelas? ¿En préstamo o libre? ¿Cómo llegaste al Tamberí? No, en préstamo. Tengo contrato con Pilar todavía, así que estoy a préstamo. ¿Por un año? Sí, por un año a préstamo. ¿Y cómo es llegar al equipo con el cual te tocó perder la final en el conjunto anterior en el que estabas? Bueno, un poquito, ahora que nos estamos conociendo un poquito más, y eso, los chicos me cargan y todo, ¿viste? Pero, pero bien, la verdad que sí, muy bien. Me recibieron muy bien, tanto los chicos como toda la gente del club. No hubo diferencia ni nada con los demás chicos que vinieron de refuerzo, así que la verdad que muy contento. ¿Y el viaje, de dónde sos vos? Yo soy de Rafael Castillo, Matanza. ¿Y tenés un lindo tramo para llegar acá? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, uno se acostumbra. Imagínate que acá me iba a Pilar, es claro, prácticamente lo mismo para el otro lado. Así que cuando hay ganas, se achican las distancias. ¿En qué te movilizás? Yo ahora estoy yendo con Tomás Álvarez, que es otro chico también refuerzo. Sí. Que pasa cerca de mi casa, así que me levanta él y vamos en el auto de él. Claro. Bueno, entonces vos recién me dabas una pequeña reseña. ¿Cómo fue tu llegada a Cañuelas, tu adaptación con el plantel, tu inserción y además estar con el nuevo técnico que fue uno de los que te pidió? Claro, sí. Bueno, él me llamó, me gustó la idea y bueno, le dimos para adelante. Y bueno, la llegada, la verdad que me trataron muy bien. Los chicos, los referentes, la verdad que me hicieron parte del grupo muy rápido. Yo me siento ya parte, siento el apego que hay, ¿no? Es un grupo ya armado que logró cosas importantes y bueno, uno va a tratar de ponerse a la par de eso para seguir logrando cosas importantes. Estamos hablando con David Sueldo, marcador central ahora de Cañuelas, llegó a préstamo por un año de Real Pilar. David, y además de esto, está esta historia que se decía de que compartiste plantel con Diego Aguirre, ¿es así? Sí. Yo estuve poco tiempo, igual él se quedó. Yo tuve unos problemas ahí con el contrato y me tuve que volver. Estuve 2 meses nada más en Ucrania con él. Él se quedó, jugó todo el campeonato y bueno, pero yo me tuve que volver. ¿El único con el cual compartiste plantel de los que están ahora en Cañuelas? Sí, el único que conocía. Después los demás chicos los fui conociendo ahora, pero el único que conocía era a Diego. Claro. Y ahora, llegás a Cañuelas, rival, insisto, con el cual jugaste la final, vos vistiendo en su momento la camiseta del Monarca. Llegás a la B Metropolitana, ¿la primera vez que vas a jugar en esta categoría? Sí, la primera vez. Había jugado en la B, había jugado en la C y bueno, ahora B Metropolitana. ¿Y cómo lo vivís en ese sentido? ¿Cómo haber pasado por las dos categorías previas y ahora encontrarte con la B Metro? Que no sé cómo lo vive el jugador, pero en su gran mayoría, desde afuera, se nota que es un gran salto. Sí. Tanto para mi carrera como lo que seguramente para el club, ¿no? Es un paso muy lindo. Esperemos estar a la altura y bueno, para eso estamos trabajando. La verdad que estamos trabajando muy bien. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con el técnico, de que te brinde algunos detalles, cómo van a ser tus posibilidades de titularidad o la idea que tiene él de juego para lo largo del año? Sí, de la titularidad no hablamos nada, eso se va viendo, ¿no? No le asegura el puesto a nadie, no se casa con nadie y eso es lo que hace que todos, desde el primero hasta el último, labure y esté a la par de los demás para si le toca. Es una de las cosas que nos dijo apenas llegamos y me parece perfecto para que nadie se relaje, estén todos al pie del cañón, como se dice, y estén todos a la altura. Y la idea del juego, sí, yo ya lo conocía de enfrentarlo en Argentina de Merlo, sé cómo labura, la verdad que trabaja muy bien y bueno, de a poco vamos agarrando los conceptos que él nos va tirando. ¿Y cuáles son? El juego, por ejemplo, la salida por abajo, que sea prolija, darle mucha importancia a la pelota, tratar de ser protagonistas, que la pelota la manejemos nosotros la mayor cantidad del tiempo posible. Creo que esas son las pautas que nos está dando y de a poco la vamos agarrando, la idea del juego que tiene. Y un poco también esto de salir por bajo, ¿conlleva el juego rápido a 2 o 3 toques máximo? Claro, sí. Para eso también, hay muy buenos jugadores. La verdad que en el plantel me encontré con muy buenos jugadores. Jugadores muy rápidos, muy técnicos, jóvenes. Entonces, bueno, hace que todo esto que él plantea se pueda hacer, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que estamos muy bien. ¿Tuvieron la posibilidad en lo que van estos días de pretemporada hacer un rato de fútbol? No, todavía no, todavía no. Teníamos un amistoso el sábado, pero por lo que vi se suspendió. Sí. Así que, claro, bueno, era la primer práctica de fútbol formal que íbamos a hacer. Seguramente ahora en la semana haremos, ¿no? O sea, entre ustedes todavía no jugaron ni siquiera media hora. No, no, no, todavía no, todavía no. Yo llegué el jueves pasado, hace una semana, así que... Sí. Hace poco. ¿Fuiste el primero? Claro, sí, primero, el primero llegar. Y todavía no hubo fútbol. ¿Y qué están haciendo entonces en este tipo de entrenamientos? Más ahora, donde mañana ya se cumple esta semana en la cual trabajaron en doble turno, exceptuando el miércoles. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Recalando más en lo físico, más en lo táctico, en lo técnico, un poco de todo? Un poco de todo, la verdad. La verdad que el profe nos está metiendo bastante. Pero no, también trabajamos bastante con Martínez la parte táctica, cómo le gusta los movimientos de los volantes. Los movimientos que quiere que haga el 9, de todo un poco. Si bien me decías que no hacían fútbol, este tipo de movimientos que me describías, de salir por bajo, de tratar de que el juego sea un poco más dinámico, haciendo dos o tres toques máximo con la pelota, ¿cómo es que lo trabajan? ¿En una mitad de cancha se ponen a practicar reiteradas veces, por ejemplo, en la salida por bajo? Claro, sí. Vamos rotando... no es que hay un equipo parado ya, vamos rotando los chicos y sí, le vamos metiendo así como dijiste, justamente así. Estamos hablando con David Sueldo, marcador central que llegó a Cañuelas a préstamo de Real Pilar para afrontar la B Metropolitana, el primer refuerzo que tuvo Cañuelas. David, y hablando un poquitito de vos, individualizándote, ¿cómo te describís vos como jugador? ¿Cómo te caracterizás? ¿Qué venís a aportarle a Cañuelas? Bueno, soy un central fuerte, de buen juego aéreo, con buen pase, y bueno, eso, la verdad que me fue bien en lo que es Pilar y espero poder hacerlo de la misma manera acá en Cañuelas, ¿no? Bien, trabajando en este sentido, y ahora quiero volver un poquitito más a esto que me decías de lo que trabaja Peterman, por fuera de cómo lo haces, ¿a vos te gusta la idea? Sí, la verdad que sí. Yo creo que uno cuando ve partido de Argentino de Merlo, o en mi caso que lo enfrenté, se notaba la idea y había un juego que salía aceitado. Se notaba que cada uno sabía lo que tenía que hacer y era un juego muy vistoso, muy lindo. La verdad que sí, sacándolo que yo hoy sea parte del plantel, sí me gusta. Ah, sí, así que el jugador lo percibe ya incluso estando desde adentro de la cancha, de que el otro rival tiene una idea, de que tiene un sistema consolidado y de que lo que hace da efecto. Claro, sí, porque en ese caso lo sufrí, como se dice, cuando los enfrenté, sabíamos que bueno, el equipo tenía varios movimientos muy interesantes, cada uno sabía lo que tenía que hacer y tenía buenos jugadores. En este caso creo que se va a repetir porque tengo compañeros hoy en día en Cañuelas que son jugadores muy interesantes, muy buenos, y creo que va a salir muy bien todo lo que plantea Martín.